¿Qué significan estas palabras? El pájaro, el pájaro. La jaula, la jaula. Canta, canta. El patio, el patio. El cielo, el cielo. El canario, el canario. Vuelan, vuelan. Está, está. Dulcemente, dulcemente.